por la guerra tremenda que hay. No habrá vigilia, no habrá misa, o si lo hay, será encerrados todos, porque el mundo no terminó de comprender y de aceptar la luz de Cristo. Pueblos que pelean, pueblos que combaten, todos con razones justas, pero ninguna guerra es justa. Por eso el que nace va a darnos alegría. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y algo muy importante, el Espíritu de Dios está en este niño. El Espíritu Santo es luz, es fuerza para nosotros. Por eso estamos tan contentos que escuchamos lo que dice el apóstol Pablo a Tito. La gracia se ha manifestado. Manifestarse es aquello que estaba escondido y de pronto, pues, aquí lo revelamos. Una persona me decía que en su casa tenían la costumbre de los obsequios de Nochebuena, de Navidad, y siempre los escondían a los niños y los niños querían ver ese regalo. Y me dijo, solo con el tiempo yo comprendí que el mejor regalo que debo de buscar, que debo de esperar, es Cristo el Señor. Él es el mejor regalo, no son las cosas. Por esto nosotros escuchamos hoy el Evangelio según San Lucas, ¿no?, que narra esta anunciación, ya no a María, sino a los apóstoles, a los pastores, perdón. Ha nacido el niño. Imagínense que ellos están en la oscuridad de la noche con miedo, porque habían asaltantes, habían lobos, había las ovejas se dispersaban. Dormían, pero no dormían, y de pronto aparece la luz que les dice, no teman. No teman porque les ha nacido hoy el Salvador. Esa es la buena noticia que les traigo. Y una cosa muy rara, ese Salvador, ese Señor de la luz, será un niño envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Si nos dijeran dónde va a nacer Cristo, nos vamos al palacio más hermoso, al edificio más brillante del mundo, pero no, Cristo va a nacer en la pobreza, para redimir nuestra pobreza. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿en esta noche habrá luz en nuestro corazón? Alguien me dijo, es que como estamos en la celebración de los banquetes, de los regalos, a veces pues pasa algo siempre, un niño travieso, una persona enojada. La Navidad no es para eso. Es para encontrar a Dios en el hermano también. En el pesebre pondremos una imagen, pero en el hermano. ¿Vamos a encontrarlo realmente al Señor? Y la segunda pregunta. Nos fijamos en lo sencillo. Hay personas que no van a tener noche de Navidad. Pensemos en esos países en guerra donde van a haber bombas, muerte, destrucción. Entonces ahí también tendríamos que pensar que Cristo nacerá de alguna forma en estos ambientes difíciles. ¿Vamos a tratar de encontrarlo también orando por estos hermanos nuestros? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es la luz que brilla en la noche de la humanidad y le decimos, oh Cristo, tú eres la luz verdadera que el mundo esperaba. Perdona nuestra ceguera. Perdona porque hemos destruido el mundo y lo hemos hecho un lugar oscuro, de violencia, de mentira, de soberbia. Señor, tú eres la luz, ilumina nuestro corazón, comenzando por todos y cada uno de nuestra familia, para que, naciendo tú en ese corazón, podamos desechar lo malo, que no haya ninguna tiniebla de guerra, de violencia entre nosotros. Y te pedimos por aquellos que pasarán pues en las tinieblas de una guerra, de una carestía, de una miseria tal vez esta Navidad. Danos la luz a nosotros para que la llevemos a nuestros hermanos, oh Cristo que naces como la buena noticia en la noche de esta Navidad. Amén. Hoy, en la contemplación, el Salmo 95 dice, hoy nos ha nacido el Salvador. Hoy, recordemos que estamos en Nochebuena, pero ya es Navidad, por la tradición que le decía, ¿no? Las fiestas comienzan en la tarde y noche anterior, la víspera. Sí, nos ha nacido el Salvador. Estemos contentos, estemos alegres. No tengamos esa alegría pagana que hacen un brindis, otros hacen una, tiran bombas, los niños si no tienen una bomba que reventar no están contentos. No, convoquemos a los niños a orar. Convoquémoslos a orar esta noche, delante del niño Jesús, antes de la fiesta, antes de cualquier cosa. Pongamos atención a esta luz, que no es la luz del mundo, es la luz del que viene. Una vez más digamos, hoy nos ha nacido el Salvador. Finalmente en la acción. Hemos llegado a un día en el cual la gente viaja, se encuentra, tal vez se obsequia, pero falta la oración. Propongámonos, primera cosa, hacer oración este día. Si vamos de un lado para otro, si encontramos a los seres queridos, hagamos oración en el camino. Y no vayamos a pasar una fiesta pagana. Un abrazo, feliz Navidad, mira, feliz Nochebuena. No. Que sea también delante de Jesucristo esa oración. Naturalmente, queridos hermanos, en esto necesitamos la intercesión de María. Felicitemos a María porque tiene a su Hijo, un niño que nace en un mundo frío, en un mundo pobre, pero que todo lo llena con su amor y su luz. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María, Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, te felicitamos. Ruega por nosotros para que tengamos la luz. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.